Jean Keller Hernández, me saluda Omeida Pinto en Albania. ¡Ay! Lo paso muy triste y lloro cuando no veo a mi amorcito. ¡Ay! La paso muy triste y lloro cuando no veo a mi amorcito. En mi vida y mi tesoro, su amor me ha dado todito. Su amor me ha dado todito, en mi vida y mi tesoro. La paso desesperado cuando no la puedo ver. La paso desesperado cuando no la puedo ver. Si no te tengo a mi lado, mi vida no sé qué hacer. Mi vida no sé qué hacer si no te tengo a mi lado. ¡Ay! ¡Vida mía! Me ha dado vida mi vida, vida que también es de ella. En cero están mis heridas, como en cero están mis penas. La quiero, la adoro, eso es verdad, yo soy lo mejor que conocí. La quiero, la adoro, eso es verdad, yo soy lo mejor que conocí. Y ahí le mandamos a Enel Roja, muy feo, y mi compadre Celso Bolaño, todo, ahí en Caracas. Lo mejor que conocí. Oye, la verdad, y Carmen Blanco.